Jueves 29 de abril, adoradores del sol. Solo a la luz de la eternidad captaremos el impacto negativo del pecado sobre nuestro medio ambiente. Es difícil imaginarnos cómo era nuestro mundo y cuán perfectamente adecuado era el medio ambiente en el que vivieron nuestros primeros padres. El pecado no solo impactó la tierra, sino también a los seres humanos. Uno de los impactos negativos del pecado llevó a los seres humanos a la idolatría, que se manifestó por su adoración a las criaturas, Romanos capítulo 1, versículo 25, en vez de al Creador. Escucha Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Jeremías capítulo 8, versículo 2. Y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 parones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué sucedía? ¿Por qué, en un sentido, tendría sentido adorar al sol? Sabemos hoy que la luz del sol, aunque muy importante para nuestra salud, puede tener efectos muy dañinos si nos exponemos demasiado a él. Así, los modernos adoradores del sol viven en casi tanta ignorancia como sus predecesores. Sabemos también que demasiada exposición al sol aumenta el riesgo de diversos cánceres de la piel. Por otro lado, la luz del sol ayuda a producir la vitamina D, que es esencial para el metabolismo del cuerpo y la formación de huesos fuertes y sanos. Una exposición adecuada a la luz del sol también ayuda a prever ciertos tipos de cánceres. ¿Cuál es entonces la exposición óptima a la luz del sol? Las personas de piel clara en un medio ambiente ecuatorial requieren, por lo menos, 5 minutos por día de exposición al sol para la producción de su vitamina D. Las personas de piel oscura en el mismo medio ambiente requieren cerca de 30 minutos para la producción de la misma cantidad de vitamina D. En áreas en las que las horas de luz solar son más limitadas, la vitamina D debe ser suplida bajo supervisión médica. También es saludable abrir las cortinas y las ventanas para permitir que la luz solar entre en las habitaciones, lo que ayuda a destruir ciertas bacterias. Los estudios muestran que las personas que no tienen una exposición adecuada a la luz solar pueden estar más inclinadas a sufrir depresiones estacionales. Este problema ocurre especialmente en zonas en las que los días son cortos en invierno. La cura es sencilla: más exposición a la luz, aun si es artificial, en los meses de invierno. El quid de la cuestión es que, para tener una vida saludable, la temperancia y el equilibrio con respecto a la luz solar son vitales.